Estamos en el programa de Las Melodías del Fogón. Hoy día 25 de agosto, miércoles, y como ya sabéis, vamos a definir y a recordar el menú y a empezar a elaborarlo. Como hemos dicho, vamos a empezar por los entremeses. Y en este caso vamos a empezar por la tostada de tapenade y de hummus, que yo creo que os va a gustar bastante. Bueno, hemos preparado un sabroso y nutritivo aperitivo de hummus con tapenade y por encima unos pimientos de piquillo. En un principio se podría hacer con cualquier tipo de pan. Yo opto que lo hagáis sobre un pan de centeno. Y la combinación es una auténtica delicia. Y como para convertir este pincho en un plato principal. Sabéis que por nuestra parte os animaremos siempre a elaborar vuestro pan, pero si no disponéis de tiempo también podéis servir el hummus con tapenade y piquillos en otro tipo de pan, sea fresco, tierno o en tostadas. En este caso os recomendamos untar una fina capa de tapenade antes de servir el hummus. Bueno, para elaborar este pequeño aperitivo necesitaremos rebanadas de pan, tantas como queramos degustar. Hummus, tapenade, pimientos de piquillo en tiras y aceite de oliva virgen extra. Para la elaboración del hummus necesitaremos unos, que ya lo hemos dicho en alguna otra ocasión, esta receta. Necesitaremos 400 gramos de garbanzos cocidos, 2 cucharadas de tahín, que es una pasta de sésamo que la podremos encontrar en el herbolario, 2 dientes de ajo sin el germen, el zumo de medio limón, unas ramitas de cilantro fresco, aceite de oliva virgen extra, comino en polvo, pimentón picante o dulce al gusto, pimienta negra recién molida y sal. Para la elaboración del tapenade necesitaremos 100 gramos de aceitunas negras de Aragón, alberquinas a ser posible, un diente de ajo pequeño, sin el germen también, una cucharadita pequeña de tomillo de hierbas provenzales y una cucharadita de alcaparras. Bueno, pasamos a detallar la elaboración de este aperitivo. Como hemos dicho, tanto el hummus como el tapenade podemos hacerlo a mano de mortero o bien con la batidora. De la primera forma obtendremos una textura mucho más rica y de la segunda forma pues se quedará mucho más cremoso y con menos grumos. Eso ya como vosotros queráis. La elaboración es tan sencilla como disponer todos los ingredientes del hummus en un recipiente oportuno y triturarlo todo. Es decir, los 400 gramos de garbanzos cocidos, las cucharadas de tahín, 2 dientes de ajo, el zumo de medio limón, un par de ramitas de cilantro fresco, si no lo tuviéramos por bien las semillas machacadas en el mortero, el aceite, un poquito viendo la textura que consiga una textura que nos guste y quede cremosa, como de un paté, el comino en polvo al gusto, pimentón picante un poquito y pimienta negra recién molida también un poquito. Comprobaremos de sal y yo creo que con eso quedaría hecho. Con el tapenade o paté de aceitunas deberemos hacer lo mismo. Con respecto a las especias a utilizar, siempre podemos jugar con las cantidades para poder hacerlo a nuestro gusto. Y en fin, una vez hecho tanto el tapenade como el hummus, el tapenade pues igual, pasaremos los 100 gramos de aceitunas deshuesadas, negras de Aragón, a bien a un mortero para machacarlas a mano o en un recipiente, o bien lo pasaremos por la batidora. Un diente de ajo pequeño, también machacado, una cucharadita de tomillo de hierbas provenzales, como hemos dicho, y una cucharadita de alcaparras. Todo esto lo batiremos en la batidora. Bueno, para finalizar el plato, prepararemos las rebanadas de pan, las cubriremos con una buena capa de hummus. Podemos darle forma con los dientes del tenedor, dejando surcos como el efecto de un rastrillo, si queremos, para que quede bastante curioso. Colocaremos unas tiras de pimientos de piquillo, que lo habíamos dicho al principio, los íbamos a editar, cortados en tiras, en los extremos del pan, y una pequeña bolita de tapenade de paté de aceitunas en el centro. Decoraremos con unas hojitas de cilantro fresco y lo regaremos un poquito con un fino hilo de aceite de oliva y ya con esto lo podríamos servir. Bueno, no sé si os ha quedado alguna duda de este entremés, que ya os digo que es muy suculento y delicioso. De todas formas, os recuerdo que el teléfono de la radio para cualquier tipo de consulta es el 974-48-2767 y que nuestro correo electrónico es radioespiritrompa@gmail.com. Estamos en el 102.2 de la FM, como ya sabéis, en Radio Espiritrompa, y vamos a pasar a detallar el segundo entremés, que lo podemos tener como alternativa a este primero, o bien hacer los dos juntos, como veamos. También se me está viniendo a la cabeza que, como os he dicho antes, los programas van a quedar grabados y en breve facilitaremos la dirección de un blog donde vamos a colgar todos los programas para que vosotros los podáis descargar o bien los podréis escuchar si no habéis podido hacerlo en directo. En breve, como digo, ya os facilitaremos la dirección del blog de Radio Espiritrompa y yo creo que se va haciendo esto todo un poco interesante y una piña. Desde aquí, como siempre, incitamos a todo aquel que quiera realizar un programa o hacer cualquier tipo de aclaración o denuncia a través de este medio, que está invitado para todo lo que quiera y que solo tiene que ponerse en contacto con nosotros a través del teléfono de la radio o a través del correo, como he dicho, radioespiritrompa@gmail.com, en minúsculas, y ahí dejar pues lo que queráis, un aviso o cualquier tipo de cosa que queráis que comentemos aquí en la radio. Bueno, vamos a pasar a definir el segundo entremés de la mañana. En este caso es un canapé de espinacas, que, como ya hemos dicho, puede ser una alternativa a la tostada de hummus y tapenade con pimientos de piquillo. Y bueno, para la realización del canapé de espinacas necesitaremos 600 gramos de espinacas, 8 rebanadas de pan, en este caso pues un par de ellas por persona, 8 rebanadas de queso gruyère o otro queso que nos guste a nosotros, 4 cucharadas de queso parmesano rallado, una cucharada de mantequilla, un diente de ajo sin el germen, 25 gramos de piñones y sal. Para la elaboración de este canapé empezaremos lavando las espinacas y cociéndolas con un puñado de sal. A posterior las escurriremos, pondremos a calentar la mantequilla en una sartén y en ella rehogaremos el diente de ajo cortado en rodajitas. Y a posterior, cuando esté un poco dorado el ajo, le añadiremos las espinacas ya escurridas, bien secas. Picaremos todo esto, a posterior sacando de la sartén, y añadiremos el queso parmesano rallado por encima. Extenderemos esta mezcla sobre las rebanadas de pan tostado. Y encima de cada rebanada pondremos una rebanada de queso gruyère y encima los piñones. Esto lo llevaremos un momentito al grill en el horno o bien en el microondas. Yo prefiero utilizar el horno y llevaremos un poquito para que se funda el queso por arriba y se doren un poquito los piñones. Una vez sacado del horno, le añadiremos un chorrito de aceite fino por encima y con esto tendríamos acabado estos canapés de espinacas. Bueno, vamos a pasar a poneros otra canción que yo creo que os va a gustar bastante. Es una canción de los Rolling Stones, se llama Superstition, y yo creo que os va a gustar bastante. Vamos con ella y adelante, espero que os guste. Para ofreceros de nuevo como hemos dicho, el segundo plato de hoy. En este caso, como hemos dicho, es cuscús de setas y hortalizas. Y todo esto aderezado con unas hamburguesas de berenjena. Tanto un plato como otro se pueden utilizar para plato único, es decir, las hamburguesas de berenjena bien se pueden comer como las típicas hamburguesas que conocemos, con unas patatitas fritas y con su lechuguita, su tomate y su cebolla, su ketchup y su mostaza, si nos gusta, o bien ponerlas como complemento de este cuscús de setas y hortalizas. Bueno, para la elaboración del cuscús de setas y hortalizas, para 4 personas necesitaremos 300 gramos de cuscús, es decir, sémola de trigo, medio litro de caldo de verduras, 300 gramos de zanahoria, 300 gramos de setas, un manojito de cebollas tiernas, 3 tallos de apio, una pieza de cebolla, 2 dientes de ajo, 2 manojitos de perejil, 4 cucharadas de aceite, sal y pimienta al gusto, 50 gramos de piñones, una cucharadita de pimentón y de 2 a 3 cucharadas de zumo de limón y 3 cucharaditas de mantequilla. Bueno, para la preparación de este plato pondremos el cuscús en un cuenco refractario y lo cubriremos con el caldo vegetal, hirviendo a ser posible. Lo removeremos y lo dejaremos reposar tapado durante unos 20 minutos. A posterior lo destaparemos y lo dejaremos enfriar y mientras tanto pelaremos las zanahorias y las cortaremos transversalmente en láminas finas. Lavaremos las setas y las cortaremos en trozos pequeños. Prepararemos y lavaremos las cebollas tiernas y el apio. Los dividiremos longitudinalmente y los cortaremos en trozos de 3 centímetros de ancho. Posterior pelaremos la cebolla y el ajo y los cortaremos en dados pequeños. Lavaremos el perejil y lo secaremos. Separaremos las hojas de los tallos y picaremos las hojas finamente. Por otro lado, calentaremos la sartén. En este caso yo recomiendo utilizar un wok japonés, pero si no, una sartén honda. Añadiremos el aceite y una vez que esté caliente empezaremos a tostar los piñones sin dejar de remover hasta que estén dorados. Los sacaremos del wok o de la sartén con una espumadera. En este mismo aceite que hemos sofrito, que hemos dorado los piñones, sofriremos el ajo, las cebollas, las zanahorias y el apio durante unos 3 minutos sin dejar de remover también para que no se nos queme. A posterior añadiremos las cebollas tiernas y las setas. Lo saltaremos también todo junto ya durante 2 minutos más sin dejar de remover. Y a posterior añadiremos el cuscús al wok. Lo doraremos a fuego vivo durante unos 5 minutos mientras se remueve sin cesar. Finalmente sazonaremos con sal, pimienta, el pimentón y el zumo de limón. Añadiremos todo el perejil, exceptuando 2 cucharadas que reservaremos para la decoración, y la mantequilla en pequeños granitos en copos. Dejaremos reposar el cuscús tapado entre 2-3 minutos y por último adornaremos el cuscús con los piñones por encima y el perejil previamente que habíamos reservado. Bueno, paso a detallar de nuevo rápidamente esta receta de cuscús de setas y hortalizas. Como he dicho, necesitaremos 300 gramos de cuscús, medio litro de caldo de verduras, 300 gramos de zanahoria, 300 gramos de setas, un manojo de cebollas tiernas, 3 tallos de apio, una pieza de cebolla, 2 dientes de ajo, 2 manojitos de perejil, 4 cucharadas de aceite, sal y pimienta al gusto, 50 gramos de piñones, una cucharadita de pimentón, de 2 a 3 cucharadas de zumo de limón y 3 cucharadas de mantequilla. Detallo rápidamente la preparación y la elaboración de este plato. Pondremos el cuscús en un cuenco refractario y lo cubriremos con el caldo vegetal hirviendo. Lo removeremos y lo dejaremos reposar tapado durante unos 20 minutos, hasta que esté hecho el cuscús. Posterior destaparemos y lo dejaremos enfriar, y mientras tanto se enfría, pelaremos las zanahorias y las cortaremos transversalmente en láminas finas. Lavaremos las setas y las cortaremos en trozos pequeños. Prepararemos y lavaremos las cebollas tiernas y el apio. Las dividiremos longitudinalmente y las cortaremos en trozos de 3 centímetros de ancho. Pelaremos la cebolla y el ajo y los cortaremos en dados pequeños. Lavaremos el perejil y lo secaremos, separando las hojas de los tallos, y picaremos finamente las hojas. Calentaremos el wok o la sartén, como hemos dicho antes, y añadiremos el aceite. Tostaremos los piñones y, sin dejar de remover hasta que estén dorados, los sacaremos del wok con una espumadera, y en ese mismo aceite que tenemos caliente sofreiremos el ajo, las cebollas, las zanahorias y el apio en el aceite restante durante unos 3 minutos sin dejar de remover. Añadiremos las cebollas tiernas y las setas y las saltearemos 2 minutos más sin dejar de remover. A posterior añadiremos el cuscús al wok y lo doraremos a fuego vivo durante unos 5 minutos mientras se remueve sin cesar. Sazonaremos con sal, pimienta, pimentón y zumo de limón. Añadiremos todo el perejil excepto 2 cucharadas que reservaremos para la decoración. Y añadiremos también la mantequilla en pequeños copitos. Dejaremos reposar el cuscús tapado entre 2 y 3 minutos. Y por último adornaremos el cuscús con los piñones y el perejil previamente reservado. Bueno, espero que os haya gustado este cuscús. Y a posterior vamos a pasar, sin más dilación, a detallaros el acompañamiento, que en este caso hemos dicho que serían unas hamburguesas de berenjena muy muy sencillas de hacer. Ya lo veréis. Yo creo que cualquier persona puede realizar este plato, y como hemos dicho antes, se puede utilizar como acompañamiento o bien como plato único, utilizando pues lo que hemos hecho siempre con lo que son las hamburguesas, metiéndolo dentro de pan de hamburguesas, añadiéndole si quisiéramos una loncha de queso y, pues como hemos dicho antes, pues lechuga, tomate, cebollita, todo lo que consideremos oportuno para añadirle a la hamburguesa, y acompañándolo si queremos con unas patatas fritas. Pero en este caso hemos decidido utilizar estas hamburguesas de berenjena. Ya digo, son muy deliciosas, totalmente vegetarianas, que insisto, os acompaño os incito a utilizar este tipo de recetas como sugerencia para no utilizar tanta carne en el resto de la semana, y esto yo creo que os puede solucionar un buen plato, una buena cena. Bueno, para la elaboración de estas hamburguesas de berenjenas, para 6 comensales necesitaremos 2 berenjenas, un huevo, una cebolla, 2 ajos, pan rallado, perejil, sal y aceite de oliva. En un principio empezaremos cocinando las berenjenas con su corteza picadas en rodajas, en agua salada, para evitar el cambio de color. Esperaremos 15 minutos hasta que ya se hayan ablandado, y a posterior las trituraremos con el tenedor. Yo aquí tengo una variación: si bien consideráis que no se quedan lo suficientemente blandas, como para machacarlas en el tenedor, sugiero que las escurramos bien y las sofriamos un poquito, lo justo, para que se ablanden con un poquito de aceite de oliva. Pero bueno, os lo dejo a vuestra elección y como he dicho, sugiero ese detalle, bien, como dice la propia receta, ponerlas en agua salada para evitar el cambio de color y a unos 15 minutos más o menos ya se pueden haber ablandado y pasaremos a triturarlas con el tenedor. A posterior le agregaremos el huevo entero batido, la cebolla rallada, el ajo picadito fino, la sal, el perejil muy picadito fino, el pan rallado también, se lo añadiremos. Todo esto no digo cantidades porque ya lo iremos viendo hasta que coja una textura un poco firme, que podamos luego elaborar unas pequeñas pelotas o bolitas para hacer las hamburguesas. Y como he dicho, pues finalmente utilizaremos el pan rallado para espesar la mezcla. Con esto ya tendríamos elaborado en crudo, por así decirlo, las hamburguesas y a posterior pues dependeríamos de tener una plancha engrasada o bien una sartén con un poquito de aceite y a fuego bastante, bastante intenso, y colocaríamos unas cucharaditas fabricaríamos unas pequeñas bolitas de esta mezcla, y las aplastaríamos con la mano y a posterior pasaríamos a dorarlas por los dos lados, como se suele hacer con las típicas hamburguesas que estamos tan hartos de comer, como pueden ser estas de carne picada. Y a posterior, como hemos dicho, pues lo utilizaríamos como acompañamiento del cuscús de setas y hortalizas. Bueno, os detallo brevemente la elaboración de estas berenjenas. Necesitaríamos dos berenjenas, tamaño mediano o grande, un huevo, una cebolla, dos ajos, pan rallado, dos ramitas o tres de perejil, sal y aceite de oliva. Cocinaremos las berenjenas con su corteza, picadas en rodajas, en agua salada para evitar el cambio de color y que y quitarles un poquito el amargor. Y más o menos a los 15 o 20 minutos, cuando ya se hayan ablandado, pasaremos a triturarlas con el tenedor. Le agregaremos el huevo entero batido, la cebolla rallada entera, el ajo picadito muy fino, sal, las hojitas de perejil de los tres ramilletes picadas finas y el pan rallado al final para espesar un poco la mezcla. Y como he dicho, engrasaremos una plancha o bien una sartén y fabricaremos unas pequeñas pelotillas del tamaño de la mitad de nuestro puño, por así decirlo, o a nuestro gusto, como lo queramos hacer, porque bien lo podemos hacer en bolitas o bien en filetes de hamburguesa, y las pasaremos a dorar a fuego bajo por ambos lados durante unos 5 o 10 minutos, lo que veamos nosotros que ya están doradas. Lo incorporaremos todo esto en un plato al cuscús de setas y hortalizas. Bueno, espero que os haya servido de gran ayuda y que hayáis cogido buena nota de este segundo plato, como hemos dicho, que bien podría servir de primero o bien de plato único, tanto las berenjenas como el cuscús de setas y hortalizas. Y vamos a pasar a deleitaros con un tema de mi cuenta propia, por así decirlo, de mi lista propia. En este caso es un tema de Stevie Wonder, muy conocido por todos, que se llama Superstition. Yo creo que os va a gustar y ahí os dejo con él. We'll be right back. Bueno, de nuevo estamos con vosotros. Ya para llegando ya al final un poco del programa, vamos a empezar a elaborar el postre, como hemos dicho. En este caso es un bizcocho genovés y con un relleno muy muy especial que en breve vais a conocer. Bueno, empezamos con el bizcocho genovés. Genovés o genovesa es uno de los bizcochos clásicos que se utiliza como base para distintas elaboraciones de tartas y pasteles, ya que es una elaboración algo seca, elástica y ligera. El bizcocho genovés se caracteriza también porque no lleva levadura o impulsor, sube por la aireación con huevo y azúcar, es decir, los huevos se baten enérgicamente para que atrapen el aire en su interior. Hay confusión al respecto de los huevos y el bizcocho genovés, también llamado genoise. Se dice que en la receta tradicional se baten los huevos enteros con el azúcar, pero muchos pasteleros profesionales y aficionados separan las yemas y las claras para batir con la mitad del azúcar cada parte del huevo y después los vuelven a unir. Este es el modo de elaboración tradicional del biscuit francés, de este bizcocho francés. También hay una gran diferencia en las dos formas de elaboración del bizcocho genovés. Mirando dos buenos libros de nuestra biblioteca, en este caso el de 1080 recetas de cocina de Simeone Ortega y la cocina dulce de Paco Torreblanca, dos clásicos dentro del mundo de la cocina, el maestro pastelero nos explica la que parece ser la receta tradicional. Los huevos se montan enteros mientras se calientan al baño María. El calor ayuda a que las burbujas de aire se expandan. Entonces se añade el azúcar y después se incorpora la mantequilla líquida y la harina, con cuidado para conservar todo el aire obtenido después de batir los huevos. La receta del bizcocho genovés de Simeone Ortega es más sencilla. No hay baño María, separa las claras y yemas que después de montar vuelve a unir. Añade la harina, un poco de ralladura de limón y finalmente la mantequilla derretida. Otro tema diferencial del genoise de los franceses es el uso de mantequilla. Ellos cuentan que este bizcocho no lleva mantequilla, aunque en la mayoría de recetas sí se incorpora para hacerlo más jugoso y sabroso. Bueno, entonces, visto esta pequeña aclaración al respecto del bizcocho genovés, vamos a pasar a detallar la receta de Paco Torreblanca, que es la que a mí más me gusta, la de la cocina dulce, del libro de cocina dulce de Paco Torreblanca. Ya sabéis que podemos hacer el bizcocho genovés en un molde redondo y alto para cubrirlo después y rellenarlo al gusto, o hacer placas de bizcocho finas que nos servirán igualmente para formar una tarta de varios pisos o para hacer un brazo o un rollo relleno. Para la elaboración de este bizcocho genovés necesitaremos 5 huevos, 160 gramos de harina, 165 gramos de azúcar y 40 gramos de mantequilla. Empezamos a detallar la elaboración de este bizcocho. Tamizaremos la harina y la reservaremos. Calentaremos la mantequilla sin llegarla a fundir hasta obtener una textura cremosa. Verteremos los huevos en un cuenco amplio y lo pondremos en un recipiente mayor con agua para hacer un baño María. Mientras toma calor, añadiremos el azúcar y batiremos con las varillas. Podemos utilizar la batidora eléctrica si queremos. Cuando se hayan montado los huevos, que hayan subido bastante, eso es esencial. Nos aseguraremos, como he dicho, de que están bien montados y que en la base del cuenco no queda nada líquido. Lo retiraremos del baño María y continuaremos batiendo hasta que se enfríen. A posterior, pasaremos una pequeña cantidad de los huevos a otro cuenco y lo mezclaremos con la mantequilla. Iremos vertiendo poco a poco la harina en el cuenco de los huevos mezclándolo con movimientos envolventes para que no se bajen. Y finalmente incorporaremos la parte retirada anteriormente y mezclada con la mantequilla. Verteremos la masa del bizcocho genovés en un molde previamente untado con mantequilla, tanto si es hondo, como hemos dicho antes, como si decidimos hacerlo en un molde hondo o en un molde plano para hacerlo planchas. Espolvorearemos, como hemos dicho, untaremos previamente con un poco de mantequilla el molde y espolvorearemos con harina por todos los lados. Eliminaremos la harina sobrante del molde a posterior. Teniendo el horno ya precalentado de antemano a 160 grados, hornearemos esta masa hasta que esté dorada. El tiempo de cocción pues dependerá un poco del grosor que la hayamos querido dar. El que he venido haciendo yo hasta ahora, y que es en un molde hondo, lo he tenido alrededor de unos 20 minutos. Comprobaremos que el bizcocho está hecho pinchándolo con un palillo y viendo que el palillo sale limpio totalmente. Una vez que el bizcocho genovés o genovesa está listo, dejaremos enfriarlo antes de rellenarlo con los ingredientes que deseemos. Bueno, con esto yo creo que quedaría solventado este bizcocho para tartas, tan versátil, que puede valer, como hemos dicho, para tartas o para brazos de gitano o para hacer tarteletas o lo que queramos. Sería la base de todo postre. Vamos a detallar rápidamente la elaboración y así como sus ingredientes. Necesitaremos 5 huevos, 160 gramos de harina, 165 gramos de azúcar y 40 gramos de mantequilla. Tamizaremos la harina y la reservaremos. Calentaremos la mantequilla sin llegarla a fundir hasta obtener una textura cremosa. Verteremos los huevos en un cuenco amplio y lo pondremos en un recipiente mayor con agua para hacer un baño María. Mientras toma calor el agua, añadiremos el azúcar y lo batiremos con varillas, bien sean manuales o eléctricas. Cuando se hayan montado los huevos, nos aseguraremos de que estén bien montados, ya que ahí está la base del bizcocho y de la finalidad de que nos vaya a salir bien. Nos cercioraremos de que la base del cuenco no queda líquido. Lo retiraremos del baño María y a continuación seguiremos batiendo hasta que se enfríe. Pasaremos una pequeña cantidad de los huevos a otro cuenco y lo mezclaremos con la mantequilla. Verteremos la harina poco a poco en el cuenco de los huevos, mezclando con movimientos envolventes para que no se bajen. Y finalmente incorporaremos la parte retirada anteriormente y mezclada con la mantequilla. Verteremos la masa del bizcocho genovés en un molde previamente untado con mantequilla y espolvoreado con harina. Precalentaremos el horno a 160 grados y hornaremos esta masa de bizcocho hasta que esté dorado. El tiempo dependerá del grosor que le hayáis dado. Como he dicho, yo el que suelo hacer es en horno, es en molde hondo, y lo suelo tener unos 20 minutos. Suelo comprobar la cocción pinchando con un palillo, con un cuchillo, y comprobando que este cuchillo o este palillo sale limpio. Como hemos dicho, una vez acabado, esté listo este bizcocho, lo dejaremos enfriar antes de rellenarlo con los ingredientes que queramos. Pasamos ahora a continuación a detallar el relleno para este bizcocho genovés, que en este caso hemos elegido un frosting de chocolate. Explicamos un poco lo que puede ser el frosting. El frosting de chocolate puede ser uno de los más requeridos en pastelería y repostería, y es el que vamos a mostrar hoy. Además, en esta ocasión os enseñaremos un frosting cuya base es la mantequilla, a diferencia de los que ya habéis podido ver en otro tipo de gastronomías, como el frosting de queso, el frosting de amaretto o el frosting de vainilla. Sobra decir que el frosting de chocolate servirá para cubrir bizcochos, tartas o plum cakes, entre otros, también para rellenarlos. También se puede poner como detalle en un postre de frutas frescas o asadas. Y os sugiero que lo probéis sobre unos plátanos fritos. Es excelente, o sea, es una delicatessen que no podéis perderos. Por cierto, el cacao utilizar en este frosting de chocolate puede ser el puro, que es el que más me gusta a mí, o también podemos utilizar alguno más suave, o una opción es mezclar el cacao puro con leche en polvo. Espero que os guste cualquiera de estas opciones. Bueno, para la elaboración de este frosting de chocolate necesitaremos 40 gramos de cacao puro en polvo, 200 gramos de azúcar glass, 150 gramos de mantequilla, 50 gramos de mascarpone, de queso mascarpone, una vaina de vainilla o unas gotas de esencia de vainilla, como prefiramos y tengamos más a mano, un poquito de leche, la cantidad necesaria para obtener la textura y la densidad deseada para el frosting, es decir, no digo cantidades porque ya lo iremos viendo. La elaboración de este frosting con base de mantequilla, conviene sacar la mantequilla un rato antes del frigorífico para que esté blanda. En caso de urgencia o de que se nos olvide, podremos meter un poquito la mantequilla en el microondas, nada, cuestión de 5 segundos o 10 segundos, y a posterior amoldarla y amasarla con nuestras propias manos hasta obtener una textura de pomada. Una vez que tengamos ya esta textura de la mantequilla, prepararemos el azúcar glass y el cacao en polvo. Los mezclaremos en un recipiente para después pasarlos a tamizar. De momento no mezclaremos nada, solo pasaremos a mezclar estos dos ingredientes, el azúcar glass y el cacao en polvo. Pondremos la mantequilla en un cuenco amplio con el queso mascarpone y dejaremos poco a poco ir cayendo, pasándolo por un tamiz para que quede muy fino la mezcla de cacao con azúcar glass. A posterior añadiremos las semillas del interior de la vaina de vainilla o bien unas gotitas de esencia de vainilla, como hemos dicho antes, y mezclaremos hasta que todos los ingredientes estén bien integrados. Añadiremos unas gotitas de leche a temperatura ambiente, si es necesario aligerar un poco la crema. Y con esto ya estaría listo el frosting de chocolate. Ya os digo que es muy sencillo, pero a la hora de degustarlo os va a encantar porque es delicioso. Y con esto ya estaría listo para enriquecer nuestra tarta. Si vemos que no lo vamos a utilizar inmediatamente, lo conservaremos en el frigorífico tapándolo con un film transparente que entre directamente en contacto con la crema. Y recordad que hay que sacarlo un rato antes de extenderlo sobre el bizcocho. Bueno, con esto quedaría cubierto el postre de hoy, que como hemos dicho es un bizcocho genovés o genovesa con un relleno de frosting de chocolate, que vamos a pasar a detallar rápidamente por si alguien se ha incorporado ahora o quiere o se le ha quedado algún ingrediente sin anotar. Necesitaremos 40 gramos de cacao puro en polvo, 200 gramos de azúcar glass, 150 gramos de mantequilla, 50 gramos de queso mascarpone, una vaina de vainilla o unas gotitas de esencia de vainilla, un poquito de leche, la cantidad necesaria para obtener la textura y densidad que deseemos. Y para elaborar este frosting de chocolate con base de mantequilla, conviene sacar la mantequilla del frigorífico un rato antes para que esté blanda. En caso de que se nos haya olvidado, podremos, como he dicho, meterla 5 o 10 segundos en el microondas y a posterior pasaremos a ablandarla con nuestras propias manos hasta conseguir una textura de pomada. Por otro lado, prepararemos el azúcar glass y el cacao en polvo, lo mezclaremos en un recipiente para después pasarlos a tamizar. Pondremos la mantequilla en un cuenco amplio con el queso mascarpone y dejaremos poco a poco caer el azúcar con el cacao por el tamiz. Añadiremos las semillas del interior de la vaina de vainilla o las gotitas de esencia de vainilla y mezclaremos hasta que todos los ingredientes estén bien integrados y bien mezclados. Añadiremos, si hiciera falta, unas gotitas de leche a temperatura ambiente para aligerar un poco esta crema, y con esto ya tendríamos listo este frosting de chocolate para enriquecer nuestra tarta. Como hemos dicho antes, si no lo vamos a utilizar inmediatamente, lo conservaremos en el frigorífico tapado con un film transparente que entre en contacto directo con la crema.

I'm happy. Sweet and bueno, de nuevo estamos con vosotros para finalizar el programa. Hemos decidido, ya que ha vuelto con nosotros el calor, este miércoles 25 de agosto, son las 12 y 4 de la mañana y estamos en las Melodías del Fogón, un programa de cocina amenizado con buena música. Al micrófono os saluda atentamente David y os voy a pasar a detallar el zumo, la bebida refrescante que viene siendo parte de nuestro programa, y en este caso hablaremos un poco de las bebidas refrescantes antes de pasar a elaborar el agua de pepino, una bebida muy muy refrescante que yo creo que os va a gustar. Bueno, empezaremos diciendo que los seres humanos estamos compuestos por casi 3/4 partes de agua, y para que nuestro sistema funcione correctamente es imprescindible reponer fluidos a diario. Esta necesidad básica puede incluso duplicarse en verano, en estas fechas que estamos, ya que además de la pérdida de líquidos a través del sudor, se recomienda beber para refrigerar nuestra temperatura corporal interna en los días de más calor. Pero son pocos los que recurren al agua pura para colmar el 100% de estas necesidades, y menos cuando buscan bebidas que les aporten un punto extra de frescor. Ya que el gusto es personal y subjetivo, y además está influenciado por la genética. Lo que está claro es que son muchos los que no ven en el agua a secas una buena fuente de frescor y prefieren bebidas ácidas o dulzonas para estos menesteres. De lo que no hay duda es que, aunque no nos ponemos de acuerdo en qué consideramos refrescante, hay una cierta unanimidad entre los profesionales de la salud sobre la lista de alimentos más efectivos para mitigar la sed o hidratar nuestro organismo por dentro. Y en ningún caso las populares colas u otros Coca-Colas, por así decirlo, colas u otros refrescos similares figuran en esta lista. Hablaremos un poco de lo que consideramos que son los falsos refrescantes. Lo primero que deberíamos tener en cuenta al elegir nuestra bebida refrescante es que la capacidad de acabar con nuestra sed va a ser inversamente proporcional al dulzor que posean. Recurrir a un refresco con azúcar nos va a dar una falsa y efímera sensación de frescor. Si en vez de azúcar llevan edulcorantes, la cosa no mejora mucho. Siguen siendo bebidas ricas en fosfatos, unas sales que como efecto colateral suelen provocar más sed. Todo esto combinado con el efecto adictivo de algunos de ellos crea un cóctel peligroso que puede acelerar en gran medida la deshidratación de nuestro organismo. Pues los consumidores de estas bebidas tienden a ir sustituyendo poco a poco el agua por ellos. Si encima nos acostumbramos a acompañar nuestras comidas principales con estas bebidas, entorpeceremos nuestro sistema digestivo e incluso es posible que ralenticemos el buen ritmo de nuestro tránsito intestinal. Vamos a pasar a detallar unos cuantos ingredientes que pueden ser de los más refrescantes. Algunos de estos ingredientes naturales son grandes aliados contra el calor. Uno de los reyes indiscutibles es el hibiscus, una flor que encontramos envasada seca en herbolarios y con la que podemos elaborar tés que se toman helados y con unas rodajitas de limón. Esta bebida, conocida en algunos sitios como agua de Jamaica, nos refresca con su extrema acidez, mejora la digestión y regula la función hepática y renal. Otra excelente idea es beneficiarnos del increíble poder para bajar la temperatura corporal del regaliz. Cocemos un poco de raíz seca, unos 10 minutos, y la tomamos fría. Sirve para evitar los golpes de calor y mantener la sed a raya. Otros ingredientes efectivos son la menta, la caña santa o el agua de arroz. Y una idea una idea original es preparar una bebida de pepino. Cortamos un pepino salado, un pepino, perdón, pelado en rodajas finas y lo combinamos dentro de una jarra de agua con rodajitas de limón y con su cáscara. Enfriamos un par de horas y tendremos un agua muy fresca y saludable. Y un último consejo mío para combatir el calor es agregarle a un zumo de tomate una pizca de chili o de cayena. La subida instantánea de la temperatura corporal neutraliza los centros receptores del calor en el cerebro y nos hace sentir más frescos. El ingrediente más isotónico del verano, al añadirle limón a nuestras bebidas veraniegas, conseguimos un triple beneficio. Por un lado, en los meses en los que vamos a perder más micronutrientes a través del sudor, recargaremos nuestras reservas de vitaminas y minerales con uno de los cítricos más poderosos en estos componentes de toda su familia. Al mismo tiempo, neutralizaremos cualquier sustancia nociva que podamos tener en el intestino, depuraremos nuestro hígado y páncreas, y por todo esto estaremos reforzando nuestro sistema inmunitario y digestivo. Y todo esto lo logramos con uno de los ingredientes más efectivos por su extrema acidez, que es el limón, para mitigar nuestra sed sin tener que recurrir a las más cuestionables bebidas azucaradas. Bueno, espero que os haya gustado este texto elaborado por mí, que yo creo que es bastante sugerente y que da que pensar en todo lo que bebemos ahora en verano y todas las cosas que creemos que nos están hidratando y por el contrario no nos benefician para nada. Bueno, sin más dilación, pasamos a detallar el agua de pepino. Para preparar aguas frescas utilizaremos esta receta casera para hacer agua de pepino, pues no es una bebida muy común. La mayoría de las familias desconoce que el pepino también se considera una bebida refrescante y nutritiva y que puede servirse en la comida para hidratarnos. Para la elaboración de este agua de pepino necesitaremos un pepino mediano, un litro de agua, tres limones pequeñitos, media taza de azúcar y hielo opcional, lo damos como opcional. Para prepararlo, pelaremos el pepino completamente, lo partiremos en trozos pequeños, pelaremos los limones completamente y los cortaremos en cuartos, pondremos todos los ingredientes en la licuadora y lo licuaremos todo, lo batiremos todo perfectamente. A posterior pasaremos a colarlo con un colador y lo acompañaremos de hielo si así lo deseamos. Como hemos dicho, vamos a repetir de nuevo los ingredientes de esta receta, de este agua de pepino. Necesitaremos un pepino mediano, un litro de agua, tres limones pequeños, media taza de azúcar y como opcional pondremos hielo. La forma de preparación de este agua de pepino sería pelar el pepino completamente, lo partiremos en trozos pequeños, pelaremos los limones completamente y los cortaremos en cuartos. Pondremos todos los ingredientes en una licuadora, lo licuaremos todo perfectamente y lo colaremos con un colador y acompañaremos de hielo si así lo deseamos. Bueno, espero que os haya gustado este final de menú. Ya os digo que hoy ha estado compuesto por, como hemos dicho en un primer momento, por unos entremeses, en este caso un canapé de espinacas y después una tostada de tapenade y hummus con pimientos de piquillo. De segundo o de primer plato, como lo queramos llamar, hemos tenido un cuscús de setas y hortalizas acompañado de unas hamburguesas de berenjena. De postre hemos elaborado hoy un bizcocho genovés o genovesa con un frosting de chocolate y por último hemos aderezado todo esto para calmar nuestra sed e hidratarnos con un agua de pepino. Bueno, os voy a dejar con otra canción antes de acabar, de mi selección. En este caso es una canción también de Bobby McFerrin que se llama Sweet in the Morning, Dulce en la Mañana. Espero que os guste y os alegre un poquito el día. Ahí os la dejo y lo dicho, nos vemos en un momentito. Sweet in the morning. Oh Lord, it's sweet in the morning.

recordándoos la parrilla de programación de esta radio Spiritrompa en el 102.2 de la FM. Recordamos primeramente el teléfono de la radio, que es el 974-48-27-67 para cualquier consulta. Y el correo electrónico para poneros en contacto para alguna duda o si queréis bien tener contacto con la radio para hacer vuestro propio programa, es el radiospiritrompa@gmail.com en minúsculas. Y bueno, como hemos dicho, desde aquí os incitamos a todos a que elaboréis vuestro propio programa, tanto de, como ya estáis viendo en la programación, de diferentes ámbitos, y desde aquí os invitamos a que por lo menos paséis a conocerlo, y este maravilloso mundo de que es la radio, la radio local en este caso, una radio libre que por la que todos deberíamos luchar, con una voz diferente a todo lo que son las radios comerciales e institucionales de nuestro país. Bueno, detallamos la programación, como hemos dicho. En primer lugar, los lunes tendremos entre las 9 y las 10 de la noche el programa de Ritmos de Resistencia, un programa de anticapitalismo dirigido por Unai. A posterior tendremos entre las 10 y las 12 de la noche los lunes el programa, el magazine de punk rock lleno de concursos y de humor de los Troncolobos. Los martes, ya pudisteis escuchar ayer, entre las 8 y las 9 de la noche, el programa Estamos Contigo, un programa de género y sexualidad dirigido por Marco. Los miércoles esperemos que, como ya venimos anunciando, estén con nosotros en breve unos chavales que han ideado un programa de cultura independiente que se llama Ahora Minoría. También este programa, en un principio estaría entre las 8 y las 9 de la noche de los miércoles. Por la mañana, como estáis escuchando, Las Melodías del Fogón, programa de cocina diferente, aderezado con buena música. También estamos esperando también los miércoles entre las 10 y las 11 de la noche, después de Hora Minoría, que se ponga también a cargo de estos mandos Eduardo, con su programa de contrainformación de Rebelión a Bordo. Los jueves, en un principio, como hemos venido escuchando estos dos semanas anteriores, tenemos un programa con un compañero nuevo, se llama Dutaño, se llama el Onda Atena, es un programa temático musical en la que podréis encontrar biografías temáticas de distintos grupos todas las semanas, pero que, como hemos dicho, por problemas de trabajo, pues irá anunciando sus emisiones personalmente en las diferentes semanas. Bueno, los viernes, en un principio, no tenemos nada, o sea que queda abierto este espacio para todo aquel que quiera realizar un programa. Los sábados ya empezamos a funcionar a principio de agosto con un magazine cultural llamado Sin Desperdicio, pero no hemos vuelto a tener noticias de ello, así que desde aquí animamos a los dirigentes de este programa que vuelvan, que se les echa de menos. Y el fin de semana, en un principio, quitando esto del sábado, el domingo no tendríamos nada más. Como hemos dicho al principio del programa, vamos a empezar a grabar los programas. El de hoy ya estará grabado y lo encontraréis emitido a lo largo de la semana. En un principio yo creo que lo voy a poner para que se repita el sábado por la mañana, este mismo sábado, y detrás de este programa y seguirán otros tantos que se irán grabando a partir de ahora. Como también hemos dicho antes, estos programas se colgarán en forma de podcast en nuestro blog de Radio Spiritrompa, que en breve os daremos más detalles de él para que así podréis descargar estos programas o bien los podréis escuchar cuando vosotros queráis. Bueno, os dejo con unos temas de mi selección y nos vemos la semana que viene, el miércoles de la semana que viene, ya finalizando, entrando ya en el mes de septiembre con otras recetas muy suculentas y tan deliciosas como las de esta semana. Un saludo para todos desde aquí, desde Radio Spiritrompa en el 102.2. Os saluda atentamente David al micrófono,